Mega 97.9. Mega. Este 27 de abril, el Prudential Center será testigo del concierto de primavera más grande de Mega. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarima. El John King. Era mi reina. Tú eres mami. Se le viran los ojos. Mike Tower. Esa falda chiquitita. Ay, qué bonita. El Rey Beltrán. Quiere Coco Chanel. Eladio Carrión. Pero la H le prueba la U. Prueba la M, la A. La maravilla. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A ella no le gusta el reggaetón, pero le gusta como Arcángel. Dame un break. Ok. El sobreviviente. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Sábado 27 de abril. Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. Otro evento exclusivo de la número uno. Mega 97.9. Alex Sensation. ¿Quiénes son los mejores? Fue testigo el calor de nuestros cuerpos encontrados. ¿Tú sabes de lo que yo te hablo? Yeah.

9790. Quiero mente. Llama insistente con celos, con juegos que yo no le creo. Por eso no contesto si dejo que me domine la mente. Llama insistente con celos, con juegos que yo no le creo. ¡Todo el mundo conmigo! No, por eso. Si no le contesto, se desespera. Ay. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, ella, ella, como tú. somos tú y yo. Si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Percho. Te decía mi reina, te temblaba en las piernas. Contigo la noche no era pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí. Y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí. Y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Playa y alcohol, si hay alcohol hay de eso, si es contigo mejor. Si hay sol hay playa, si hay playa y alcohol, si hay alcohol hay de eso, si es contigo mejor. Ella es calladita, pero para eso la pedida. Yo sé mari mari bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero para eso la pedida. Una amiga que es como su jeva, que le trajo 5-12 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Exótica bandida, una bebería allí por vida. Encendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica bandida, una bebería allí por vida. Al menos dame un perreíto, amor. Bad Bunny, bye, bye, bye, bye. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, estaba

traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, ma. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Tal vez en ti quise encontrar. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And phone lines ready. 1-800-315-9790. 1-800-315-9790. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también. Worldwide en nuestra aplicación La Música App. Follow me on IG, Alex Sensation. Sexy mommy. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet. mira, mira. They say she low down. It's just a rumor, I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without. You sexy, mommy. Que más caloría, que más caloría. You work it out with me, get that cardio in. Dale duro, dale. No le bajes. Lo que están almorzando conmigo, buen provecho, buen apetito. Me guarda el sobradito. Welcome back. Happy Monday. Lunes de recuperación total. All right. Switch up. Alex Sensation. Profunda y la mía es penetrante. Yo siento que te conozco de antes. Me dijo que nunca había estado con un cantante. Nah, no te creo. Mami, voy pa' dentro, fue cool velo. Ey, pa' que rápido no necesito lelo. En todos mis videos te pusieron de modelo. Dame cara, dame pelo. Wow, ella no. Mujer alegre, fina, pero le gusta la calle PR, diva. Se tira hombres y también mujeres, es mía. Cuando me pide que la grabe, pues dale. Me gusta la yale, kinky salvaje. Tímida, pero no cuando me pide que baje. Vamos por la rimi, te quite lo de Timmy. Me dejo el número de teléfono en el Dr. Simi. Yo voy a ser tu baby mama como yo, Chimi. Este West Picochita está rico, mini. I know you wanna see me. Eso no es nada, déjate ver, te vas a hacer. Sí. Oye, si la map, son la más fina. Si la map, son la más fina. Si la map, son la más fina. Si la map, son la más fina. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Mira. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Ay, ay, me gustan las frías, baby, how about you? Tengo el feitado y cabezón como cayú. Besitos en el cuello, dositos en el... No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loco. Dale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador. De espaldita y a la vez el pejel. Esto en la mañana le digo al despertador. Todo el mundo habla, pero están despertador. Ay, se preguntan cómo nos comunicamos. Ay, mejor ni le contamos. Dile que de una conectamos. Y que dono más. Que yo soy un bello, pero tú me ganas. Ven arriba, arriba, arriba, casa de tu hermana. Yo soy tu bambino, tú eres mi villana. Vamos a hacerlo hoy, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ey, por la forma en que me quema, a veces pienso que me ama. Ey, la baby tiene cuarto. Tiene lo de ella, hace lo que le da la gana. Mami, hoy voy a enseñarte cómo. Toma acá, ven aquí, baby. Oye, esto es pa' todas las bebesotas del mundo entero. Que están bien ricas, que tienen lo de ellas. Y que viven como les salga de los barrios. ¡Dímelo, Benito! De parte del Conejo y John Mico. Dime algo, mami, ¿qué fue? Dice. Ey. Mami, sé tú, y que se joda. Fíjate el mundo, mami. Y que se joda. Dale de ti, que no le hables de boda. No, no le hables de boda. Mami, sé tú, y que se joda. Y que se joda. Dale de ti, que no le hables de boda. No, no le hables de boda. Alex Sensation Live. Oh, Puerto Rico. si mis perros viajan más que ellos. Siempre he sido estrella, pero no me estrello. Todo lo que yo tiro se vende como yello. 100% como Big Pong. Estoy jugando ajedrez, se quedaron en ping pong. Nigga, estoy comiendo bien, mírame, estoy ping pong. Amarra tu shorty que está suelta como Pippen. Liza, en un Macao yo soy como Messi en Baisa. Otro gol anotado para el niño Salsa. No hay espacio en la vuelta pa' gente falsa. Yo me acuerdo cuando yo dormía en el estudio preguntando cuándo llegará el día de mi suerte. Te lo juro por mi gente, te juro que un día llegará. Alex Sensation. Macaracachimba, man. Ey, tengo Calderón, se pone la bota. Cuando yo te fluyo a los tonitoca, picando los pequeños como pa' sopa, dejándote pegado como vida loca. Lean back, aguante esa boca, te van a dar unos pocos por motherfucker. Échate pa' atrás, chango, está la gente mala. Levanta tu bandera con ganas, jala. Yo también tengo pistola. Y también pierdo la chola como pica. Se juntaron los boricuas. Si no te muere ahora, te muere ahorita. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre, ey, lean back. Dale. Lean back a los under. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre. Lean back a los under. Sensation. Gracias por estar conmigo en este lunes de recuperación total, Tax Day. Comunícate conmigo, voy para el aire a buscar la llamada número 9. Dime para cuál concierto quieres ir mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano Sandra Peña en LA, love you baby. Mete mano DJ Diego, Luis B, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero,